madrugada y pienso diferente. Yo me equivoqué al perderte. Quiero resistirme, pero no sé cómo olvidarte, amor. Yo jugué contigo y este es mi castigo. A mí me sobraba la confianza, no temía nada. Y ahora quisiera conquistarte, pero ya sé, no volverás a mí. No pensé que iba a enamorarme y no puedo obligarte, pero te pido que algún día me des otra oportunidad. Haces tan